A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir nosotros con lo que se relaciona a la doctrina que empezamos la semana pasada o al tema en relación al tribunal de Cristo. Nosotros hemos hecho toda la introducción y hemos ampliado un poco más la introducción en relación al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, repito, para que no se nos quede bien grabado por ahí, para los que les quedó un poco olvidado algunos puntos que hemos tocado la semana pasada, es el lugar a donde van a ir todos los cristianos solamente. No van a ir ninguna persona que no haya tenido a Cristo, que no haya sido salva, va a llegar a ese lugar. Otra cosa que aclarábamos la semana pasada, el tribunal de Cristo no es lo mismo que el gran trono blanco. No son la misma cosa. El tribunal de Cristo, como dije, es solo para creyentes, y el gran trono blanco es solo para no creyentes, para todos los que no creyeron en Cristo como Salvador. Después, el tribunal de Cristo se sucede durante el período en que aquí en la tierra va a acontecer la gran tribulación. El gran trono blanco va a sucederse en el tiempo posterior al milenio. O sea, que más o menos unos 1,000 años de separación hay entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Son dos lugares de juicio o manifestación que se va a hacer, pero en un tribunal, en este caso en el tribunal de Cristo, se va a manifestar lo que hemos sido como hijos de Dios, habiendo hecho bueno o malo aquí en la tierra. Mientras Dios nos dio la posibilidad de servir, se manifestará lo que hemos sido y qué nos corresponde en galardones, en recompensas y también en coronas que el Señor haya preparado, y según su escrutinio, Él lo haya así dispuesto a cada uno de nosotros. Todos los creyentes, todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, tenemos esa cita ineludible ante su presencia para no ser tanto juzgados, sino que se manifieste lo que hemos de ser en la eternidad, lo que fuimos y lo que hemos de ser en la eternidad. Y hoy nosotros deberíamos ya empezar con el primer punto. Nosotros hemos hablado, y también hemos hecho una diferencia para quienes por ahí vienen de algunas iglesias de tipo pentecostales, carismáticas, o iglesias por ahí donde creen que la salvación se pierde y todo ese tipo de cosas, que por ahí andan crédulos en esas cosas. Hemos hecho la separación y demostrado bíblicamente la separación que hay entre lo que es la salvación por la gracia y lo que es el reino de los cielos. La salvación por la gracia, usted no hace una sola obra, no hace nada para ganarla, porque eso ya lo hizo Jesucristo. La obra para la salvación ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y usted tiene que recibirla, o sea, debe creer en Cristo como Salvador personal. Si ustedes me dicen, bueno, ¿alguna obrita podemos hacer? Bueno, hay una obra que el Señor Jesús dejó estipulada en Juan 6:29. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la única obra, si podemos decir, para llegar a la salvación que usted puede hacer. Y vamos a hablar de una segunda, que es lo que no se habla mucho hoy. Arrepentimiento de pecado. Usted no puede hacer obras para agradar a Dios, para que Él le dé la salvación, pero sí puede hacer dos actos importantes en su vida para alcanzar la salvación hecha, lista y preparada para todo aquel que quiera recibirla, y es arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Salvador personal. Eso es todo lo que usted puede hacer y lo que tiene que hacer para que su salvación sea eterna para siempre y nadie podrá quitarle, porque el propio Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso es la salvación por gracia, hermanos. Pero habíamos visto a través de la palabra de Dios que el reino de los cielos es por pura qué, por pura obra. Sí, en cierto modo vamos a ser sinceros, sí también es por gracia, porque usted entra al reino de los cielos porque Dios le ha permitido entrar al reino de los cielos, pero para que usted llegue al reino de los cielos como alguien grande, no como un pequeño, ¿se acuerdan lo que decíamos la semana pasada de Juan el Bautista, capítulo 11 de Mateo? Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos será más grande que Juan el Bautista. O sea, hay grandes y hay pequeños en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por las obras que hayan hecho en Cristo Jesús aquí en la tierra, mientras Dios le dio vida en el cuerpo de carne que tenemos ahora. Su eternidad en gloria está marcada por lo que usted va a hacer aquí. Por eso me interesa mucho que ustedes conozcan la doctrina del tribunal de Cristo. Porque en el tribunal de Cristo es justamente el momento, el lugar, el tiempo en que Jesucristo va a declararnos a todos nosotros lo que fuimos o lo que seremos también en la eternidad. Nadie va a ser igual en la eternidad. Si nosotros, nuestro concepto de cielo o de eternidad con Dios es simplemente que vamos a estar en nubecitas dando vuelta por ahí con arpitas y aureolas y unas alitas, estamos demasiado equivocados, somos demasiado católicos romanos en nuestro concepto del cielo. No tiene nada que ver que vamos a ser angelitos, que vamos a estar vestidos solo de blanco y vamos a estar ahí alabando y glorificando a Dios porque hemos sido elegidos para cantar, para alabanza de su gloria. Entonces dicen alabanza y es cantar, porque para muchos alabanza solo es cantar. Y estamos demasiado equivocados, hermanos, porque cuando usted lee los salmos, usted va a ver que hay miles de maneras de alabar a Dios y no es solo cantando. Cantar, que la canción es lenta para en algunas iglesias, es que la canción es lenta, mucha concentración, medio así, espiritualoides, estamos ahí. Eso es adoración. Eso es adoración. Y las otras que son más así, vamos a cantar y movernos y mucho ritmo, eso es alabanza al Señor. Bueno, sea como sea la canción, pero por sobre todo en el orden bíblico, como hagamos la música y el canto según lo que la Biblia nos enseña, las canciones, los cantos, la música, hecho en el correcto orden, en el arte de combinar los sonidos, es una de las solas formas de alabar y adorar a Dios. Y le voy a decir algo. La palabra adoración y alabanza están siempre juntas. Están siempre unidas porque uno es el acto interno en mi corazón que me hace brotar la alabanza. La adoración no nace visiblemente solamente a todos, sino es la alabanza que brota del acto de adoración que hay en mi corazón y en mi pensamiento. Eso es la adoración y la alabanza es la exteriorización de ese tiempo de adoración que yo tengo en mi comunión con el Señor. Pero la adoración y alabanza en el creyente no es solamente cantar, sea la canción lenta, sea la canción un poco más rítmica, más alegre, como dicen algunos. No, es toda mi vida. La primera vez que usted escucha, hermanos, la palabra adoremos o adoraremos en la Biblia está en Génesis 22, versículo 5. Y le puedo asegurar que en ese acto de adoración no hubo un solo canto, no hubo una sola música, hubo lágrimas, hubo dudas, hubo hasta una cierta incertidumbre de qué pasaría con Isaac. Pero él le dijo, Abraham le dijo a sus criados, a sus empleados, le dijo a sus siervos, yo y el muchacho iremos y adoraremos. La palabra adoración ustedes la tienen que estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis y van a ver que pocas veces la palabra adoración y alabanza está relacionada al canto y a la música. Siempre es a una vida postrada y humillada ante Dios en todo momento. Eso es adoración y alabanza. Por eso, hermanos, en el tribunal de Cristo se va a saber quiénes verdaderamente fueron los adoradores. Cuando usted se va a Juan capítulo 4, Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿qué le dice en relación a las adoraciones? ¿Qué adoradores busca Dios? Que canten bien, que sepan tocar bien la guitarrita, el piano, que sean adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo usted va a ser adorador en espíritu y de verdad cantando nomás? Aunque usted cante canciones bíblicas con letras netamente, doctrinalmente rectas, justas y buenas, y aunque usted cante solo himnos en su iglesia o haga algunos buenos coros, pero que sean razonables en su letra, en su melodía, en todo, ¿solo eso sería lo que Dios está buscando en espíritu y en verdad? ¿Saben dónde viene el concepto de adoración solo por la música? ¿Saben quién trajo todo este bagaje de porquerías, de doctrinas? Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, Rabito y muchos otros que aparecieron por la década de los 80 y los 90. Trajeron todo ese bagaje. Hoy la generación joven, como no sabe esa historia, cree que ellos están haciendo bien. Yo ya era bastante grandecito cuando entró toda esa porquería a las iglesias. Y prácticamente iglesias que personalmente he podido conocer que verdaderamente trabajaban, pujaban para la obra del Señor, tenían realmente mensajes bíblicos, sana doctrina, que verdaderamente hoy están todas perdidas, lamentablemente. Vi el proceso, cómo las van haciendo caer poco a poco. Poco a poco las van llevando despacito a través de un tipo de música, a través de otro tipo de música. Y así las iglesias fueron cayendo, cayendo, hasta que para la obra del Señor ya no servían. Para la obra de ellos sí, pero no para la obra del Señor. En el tribunal de Cristo aprendemos también, hermanos, mucho que si no conocemos a nuestro Salvador, podemos equivocar el resultado final de lo que hemos sido. Acuérdense, hermanos, como dijimos la semana pasada, muchos puede ser que tengamos amplia entrada al reino de los cielos, pero otros saldremos avergonzados, dijo el apóstol Juan. Y el propio Juan también dijo que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Hermanos, el reino de los cielos no se gana cantando, no se gana solamente saltando y aplaudiendo y decir, Señor, te adoramos y te bendecimos, gloria sea tu nombre, y aquí estamos todos y cantan, después viene alguien, una reflexioncita, y ya somos cristianos. Vamos todos los domingos a la iglesia, vamos todos los sábados a la reunión de jóvenes, vamos los viernes a la reunión de oración, diríamos en nuestros horarios, nuestros días de reunión. Vamos siempre, somos participantes, nos venimos, sentamos, calentamos bien el banco y estamos, somos creyentes. Hermano, eso no es solo ser creyente, es parte de ser creyente, pero no es solo ser creyentes. Tenemos que trabajar, tenemos que obrar. Y decía Pablo, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. 4:20 de 1 Corintios. Así que, hermanos, ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué significa esa palabra tribunal? ¿De dónde viene esta doctrina que nosotros tenemos que tener muy en cuenta como hijos de Dios? Significado de la palabra, digamos, tribunal o el tribunal de Cristo. Vemos que esa palabra aparece en dos pasajes de la Biblia y es Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice, pues tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el bimá, sería la palabra que se traduce tribunal del griego, bimá, tribunal de Cristo. Después en segunda carta de Corintios, vamos al versículo 10, segunda Corintios 5, 10, Pablo hablando de los asuntos de la muerte y de lo que es el tabernáculo terrestre y la casa no hecha de manos, va terminando esa sección, o sea, eso viene del versículo 1, dice, porque es necesario que todos nosotros, todos, Pablo se incluye, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, y esta palabra es importante, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Usted, yo también, todos nosotros, somos cristianos buenos o podemos llegar a ser malos. La maldad no hace falta que usted sea un desmoralizado o que usted sea quizás una persona un poco así medio insensible a los asuntos espirituales. El hecho de que nosotros no estemos en la voluntad de Dios y en lo que su palabra nos enseña, ya somos malos. O estamos en el bien o estamos en el mal. Jesús dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hay gris, no hay no sé con Dios, no hay puede ser con el Señor. O estoy o no estoy. O hago lo bueno o estoy ya haciendo lo malo. Aunque no me dé cuenta, ya puedo estar haciendo lo malo. A veces nosotros esa palabra malo es como que la tenemos en un concepto demasiado grande de maldad. No, no, no. Malo sencillamente usted puede hacer hasta en cosas pequeñas, pero ya está haciendo lo malo. Nosotros todos, dice Pablo, tanto en Romanos como en el 2 Corintios 5, nosotros todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, ante lo que es el Bimá. ¿Por qué usa Pablo esa palabra? En estos dos pasajes, la palabra tribunal, que se traduce del griego Bimá, se entiende por el lugar donde se entregan recompensas, medallas, coronas de victoria y galardones. Era normalmente una plataforma con una elevación donde también había un asiento en el cual se sentaba el juez para dar a cada uno según sus esfuerzos en la competencia. Pablo estaba muy relacionado con este tipo de cosas y usó este lugar para darnos una metáfora cómo sería nuestro final de la batalla y carrera en la vida de este mundo. Ese lugar que en el ambiente romano, en el imperio romano, era muy común decir o usar esa palabra y usar la palabra tribunal. Si ustedes miran un poco esas películas del imperio romano y ven así esas películas de gladiadores o de que corrían, que hacían juegos en el Coliseo romano por sobre todo, todas esas cosas, si ustedes miran, van a ver que siempre en los romanos se les ponía una corona de laurel, o vemos hoy en los Juegos Olímpicos que se le da una medalla de oro, de plata o de bronce. Y después no sé si hay algún otro premio más de consuelo a los que pierden o algo así, pero bueno, se le dan diferentes premios y esos premios, en cierto modo, Pablo los compara con lo que va a ser el final de nuestra carrera. ¿Con qué vimos la semana pasada que comparó el apóstol Pablo? Lo que debemos saber, hermanos, es que nosotros, Pablo nos comparó en la vida cristiana con una carrera, el final de ella, con una batalla en la cual estamos. La carrera es nuestro tiempo de obrar para el Señor. Se compara con el tiempo que estamos obrando, trabajando y haciendo todo para el Señor. La batalla es la oposición que recibimos durante ese obrar y constante trabajar para el Señor. ¿Entienden? Pablo usa estos dos ejemplos. Eso lo vimos en 1 Corintios 9 la semana pasada. Él usa esos dos ejemplos porque nuestra lucha, nuestro trabajo, nuestro servicio, siempre, hermanos, y atiendan esto, siempre va a tener oposición. Cuando usted se disponga a servir al Señor y le diga al Señor, yo voy a empezar a trabajar en esto, yo voy a tratar de ayudar en esto, en la obra, yo voy a ir, y más si usted va a estar en obra de predicación, en quizás en un trabajo de horas felices, en un trabajo de salir a repartir folletos, va a querer dedicarse a ir a evangelizar a diferentes barrios en la ciudad, ese es el más opuesto de todos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si usted logra éxito, tiene éxito en el trabajo de evangelización, aunque sea las diferentes edades, adultos hasta los más chiquitos, él sabe que se les está escapando de las manos otros que van a ir al infierno. Que él ya los está dejando ir porque van todos igual que él. Muchos piensan que Satanás está en el infierno. No, todavía no está en el infierno. Satanás está vivito y coleando, como dice el dicho popular. Dice que está en los lugares celestes y tiene toda su organización de ejército, a todos sus principados, sus gobernadores, sus capitanes, tiene todos para que estén en oposición a la iglesia. Estén en oposición, acusando, haciéndole que usted empiece a decepcionarse de muchas cosas, que usted comience a dejar de trabajar, que usted comience. Por eso nosotros estamos no solo en una carrera. La carrera a la que nosotros participamos, si usted mira un poco los Juegos Olímpicos, hay una carrera que se llama de obstáculos, de 100 metros y 400 metros. Bueno, usted está en una de 1000 metros. Usted no está en la de 100 metros o en la de 400 metros de obstáculo. Usted está en una, por exagerar, usted está en una peor que esa. Porque en esa los atletas se preparan, corren, corren, y si no tiran ninguna de las vallitas que están puestas, bueno, salen, digamos, triunfantes o algo así, o llegan en segundo, tercer, cuarto puesto. Pero usted está en una carrera, como vimos la semana pasada, primero que usted tiene que llegar. O sea, no importa si usted llegó antes o no que el otro, pero usted tiene que llegar. Pero también está en una carrera de obstáculos de toda la vida. Si usted quiere verdaderamente trabajar, usted va a tener que saber que Dios, mientras usted está en la partida, te mira como todos los otros corren, caen, se levantan y siguen, ahí están. Entonces ahí usted está en la partida, usted está ahí, escuchó el pistolazo que tiró el tiro, pero usted está ahí. Ah, sí, puede ser que yo voy a hacer, ahora veo cómo es, ahora sí estoy ganando experiencia, dicen algunos. Entonces estoy viendo cómo otros trabajan y ahí yo voy a trabajar. No, usted tiene que largarse, tropezando, cayéndose, chocando un poco las vallas, pero usted tiene que ir. ¿Qué dice el Salmo 92? El justo cae. Hermano, usted va a caer. Cuando usted va sirviendo, usted va a caer varias veces. Dice, cae 7 veces, pero que vuelve a levantarse. El justo es como la palmera. Pero ¿saben cuándo la palmera es fuerte? Cuando es grande ya. Mientras todavía es chiquita, se puede caer. El viento la puede bajar. Y cualquier persona puede venir, inclinarla un poco y la puede hasta arrancar de raíz. Pero la palmera cuando ya va creciendo, si permanece en tierra y en la raíz, la palmera tiene un interesante crecimiento. Ustedes saben que la palmera crece solo hacia abajo primero. Usted planta una palmera y está la palmera en el mismo tamaño y parece que nunca crece. Y hasta usted piensa, bueno, es que capaz tirarle agua, no le tire mucha agua porque no le gusta. Y usted está ahí mirando la cava, ¿ves? ¿Por qué no crece la palmera? Porque la palmera hace un vástago hacia abajo muy profundo, muy profundo. Por eso usted se va en el desierto y ve muchas palmeras, o en un lugar donde no hay mucha lluvia y ve muchas palmeras, porque su tendencia primero es crecer hacia abajo para lograr llegar hasta lo más que pueda, donde pueda siempre tener humedad, y después que ya tiene bien afirmado su vástago hacia adentro en la tierra, recién comienza ahí a crecer poco a poco. Entonces cuando viene el viento, cuando viene todo lo que venga, las tormentas de arena y todo lo que pasa en el desierto, la palmera se inclina para acá, se inclina para allá, pero no cae. Tiene un sistema fibroso de crecimiento en su tallo que le permite usar como nervios eso para no quebrarse, y está así y no se cae. Por eso al justo se le compara como la palmera. Porque el justo está en una raíz, la llamamos Jesucristo, está en un vástago, por así decirlo, que es el sustento de Dios para su vida, para todo lo que es Él, y su tronco es el que va creciendo, pero aunque vienen las cosas, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Que al que oía su palabra, Él le compararía como ¿quién? Un constructor de arena, que construye sobre la arena, y otro, y no dijo, puede ser que venga, vino, dice. Vino el agua, el viento, las tormentas, vino todo. Y al de la arena, grande fue su ruina. Y al que construyó sobre la roca, permaneció. ¿Entienden? Usted puede ser que se caiga, se incline, tambalee en su vida. Pero acuérdese, si su vida está fundada en la roca, está fundada en la raíz que es nuestro Señor Jesucristo, entonces usted va a ir por buen camino. Acuérdese. Usted va a llegar al tribunal de Cristo, va a llegar a ese bimá celestial y va a ser, por así decirlo, ampliamente recibido por su Salvador. No es que Jesús, aclaro esto también, no es que Jesús quiere recibir con cara larga a los creyentes. A todos Él le va a dar la bienvenida, pero la amplitud no está simplemente en un abrir de brazos al Señor recibiendo a todos sus redimidos, sino en cuanto Él les quiere dar también. Y Él quiere dar. Pero somos muchas veces nosotros los que nos queremos recibir. Por una vida cristiana mediocre, torpe, y constantemente de dudas, y constantemente, en cierto modo, de incertidumbre. No hago esto porque no sé. No quiero hacer esto. No sé. No sé si me voy a poder, si yo voy a tener la capacidad. No me meto en nada porque no, yo no sé nada nunca. Y estamos 30, 20, 30 años, yo no sé nada todavía, no sé, no me animo a meter. No, Dios no le pregunta si usted se anima. Dios nos dijo que tenemos que servir. Todos. Servíos los unos a los otros. No es un mandamiento, hermano. Usted no puede decir, estoy, Señor, capacitado para servir. El Señor, aunque usted no tenga experiencia, por supuesto que el Señor nunca le va a delegar cosas que usted no pueda hacer. Pero en lo poco que podamos servir, empecemos a servir. No estoy diciendo que usted se largue a predicar acá en el púlpito sin haber estudiado ni siquiera por lo menos un versículo o dos de la Biblia. Lo que estoy diciendo, hermanos, que en lo poco que usted sepa, ya puede empezar a servir y ayudar en la iglesia y colaborar con la iglesia. Un segundo punto que tenemos aquí en nuestro bosquejo, si ustedes ya lo tienen ahí, es ¿En qué momento ocurrirá el tribunal de Cristo? Algo importante de comprender para saber dónde estaremos ubicados es las bodas del Cordero. ¿Cuándo va a ocurrir? O sea, ¿cuándo va a pasar ese momento? ¿Cómo podemos saber que va a ocurrir? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, vamos a tomar como punto de partida ahí, porque ahí hay algo interesante, un detalle en ese capítulo. Versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha, ¿qué? Y esta palabra es importante, se ha preparado. Ya está preparada, está lista. ¿Cuándo la iglesia va a estar preparada para las bodas del Cordero? Cuando todos los redimidos hayan sido escrutados por el Señor en el tribunal de Cristo. Ahí van a estar preparados. Sigue la lectura aquí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, dice. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, si la iglesia hoy subiera, si hoy la iglesia subiera así como estamos en este cuerpo, no podría participar de la boda del Cordero. En este cuerpo jamás. Cuando vamos al capítulo 5, versículo 26, dice que Él nos ha limpiado y purificado por el lavamiento de la palabra. Pero ¿en qué nos ha purificado y limpiado a nosotros? En nuestro espíritu y alma, en lo que es nuestra alma. Pero este cuerpo, dice Pablo, no hereda el reino de los cielos. En la boda del Cordero también dice que va a haber una preparación previa para que seamos presentados al esposo. No es que simplemente la iglesia va a subir y ya, listo, ya se ocurre. Después de prácticamente 7 años que la iglesia va a llegar al cielo, recién ahí se va a producir, porque las bodas del Cordero también se producen después de la gran tribulación. Cuando el Señor viene en su segunda venida, recién ahí se va a producir las bodas del Cordero. Se produce la apertura del milenio, del reino del milenio, y también se produce en los primer momento lo que va a ser las bodas del Cordero con su iglesia y los invitados que van a ser la nación restaurada de Israel. ¿Entienden? Todo esto se va a suceder después de la gran tribulación, o sea, cuando se produzca la segunda venida. Antes de eso, no. Entonces, ahora vayamos a Apocalipsis 4 y 5. Estos dos capítulos nos hablan de un evento en que la iglesia va a participar. Fíjense el capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esas cosas que van a suceder después de estas son dos cosas. No sé si la iglesia realmente va a ver todo lo que va a estar sucediendo en la gran tribulación, pero en la visión de Juan, vamos al aspecto histórico del pasaje, cuando Juan escribía este pasaje, estaba en la isla de Patmos, y él escribe a la iglesia, entonces Dios a él, a Juan, le iba a mostrar las cosas que iban a suceder después de esas, y le muestra dos cosas. Entre el capítulo 4 y 5 les está mostrando lo que yo llamo siempre la primera visión que tendremos en el cielo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver nosotros como redimidos después del arrebatamiento de la iglesia? Fíjense que a Juan le dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, palabra importante, sube acá. 4:16 de Primera Tesalonicenses dice con qué voz va a venir del cielo Jesucristo a llamar a su iglesia para el arrebatamiento de la iglesia. Con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel. Oí una voz como de trompeta y voz de mando que me dijo, sube acá. Siempre digo que el capítulo 4 es, por así decirlo, ese momento en que se termina la iglesia de la Odisea, se da el amén, se da toda la revelación para el tiempo de la iglesia en el capítulo 3 de Apocalipsis, y ¿qué sigue en el capítulo 4? Sube acá. En visión, Juan estaba viendo el momento, por así decirlo, en que la iglesia partiría a la presencia de su Señor, ¿Qué es lo primero que se encuentra Juan en su visión, históricamente hablando? Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Por primera vez en nuestra historia como iglesia de Cristo, y cuando hablo de la historia estoy hablando desde Hechos 2 hasta nuestros días, los cristianos de todas las épocas y de todas las partes del mundo verán por primera vez, en forma visible lo verán, al trono de Dios. Hay un solo personaje que al morir dice, veo la diestra de Dios. ¿Se acuerdan? Hay un solo personaje, el primer mártir de la fe. De la fe en tiempo de la iglesia, Esteban. Estaba muriendo, dice que levanta sus manos al cielo y dice, veo al Hijo de Dios, diestra del trono de Dios. Al final, prácticamente el capítulo 7 de Hechos. No sé qué tipo de trono vio. Yo no sé si él lo vio así como demuestra cuando ustedes siguen leyendo. El capítulo 4 ven que hay relámpagos, hay como que truenos y demás cosas. O sea, no va a ser algo que vamos a llegar así y va a ser todo luz, así todo, calles de oro al principio y todo que ya vamos a ver. Las calles de oro vienen más adelante todavía. Falta mucho todavía para las calles de oro. Aquí en el capítulo 4 ustedes no van a ir a ver las puertas de perlas y van a ver los cimientos de los 12 apóstoles y demás cosas. No, eso no van a ver todavía. Falta todavía para eso. Tienen que pasar más de mil años para eso. La primera visión nuestra en el cielo va a ser cuando nos vamos a tener que presentar ante el trono. Ante el trono del tres veces santo. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De quién se dice siempre eso? Del que era, el que es y el que ha de venir. Siempre se dice Jesucristo. El capítulo, si ustedes miran después del capítulo 1, van a ver que él es, se lo compara como el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el que siempre está, para él no hay principio ni fin, él está siempre en el principio y en el fin, está ahí, Jesucristo. Su eternidad es eso, justamente, que él no tiene principio ni fin. Si algo comenzó, Cristo lo hizo. Si algo va a terminar, Cristo lo va a terminar. Eso es el Alfa y la Omega, el que era, el que es y el que ha de seguir siendo, por así decirlo. Por eso él, en el Evangelio de Juan, se presentó siempre como yo soy. No se presentó como el que yo era y ahora sigo siendo, sino como el yo soy. En la zarza ardiente se presentó como el yo soy, el que existe. No tiene principio y no tiene fin. Por eso nosotros, cuando estudiamos la eternidad de Dios, o sea, en lo que se refiere al tiempo, nos cuesta entender cómo puede ser que hay alguien que no empieza y que no termina. ¿Cómo puede ser que existe algo que o alguien que no empieza ni termina? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados que algo tiene que comenzar y va a terminar. Si no terminó ya, va a terminar en algún momento. Pero Dios no es así. Jesucristo no es así. Nosotros, como primera visión del cielo que vamos a tener, va a ser presentarnos al tres veces santo y vamos a ver también en ese momento la coronación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos, acuérdense, el reinar está en futuro, reinaremos sobre la tierra. Y ahí continúa el pasaje de lo que sigue del capítulo 5 de Apocalipsis. Lo que vamos a presenciar en nuestra primera visión también en el cielo, aparte de todas las huestes celestiales que cantan, que adoran, que alaban a Dios, va a ser la santidad de Dios. Vamos a ver la coronación de nuestro Señor Jesucristo y también por primera vez vamos a entender, hermanos, por qué teníamos que esperar hasta el arrebatamiento de la iglesia para presentarnos ante el trono de Dios. ¿Saben por qué? Porque si no se produce el arrebatamiento de la iglesia, no se va a producir la transformación de nuestro cuerpo. Primera Tesalonicenses 4:17, ¿se acuerdan? Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados y arrebatados para estar para siempre con el Señor, dice. Pero para que nosotros podamos acceder a este momento de Apocalipsis 4 y 5, sí o sí debe haber un cambio radical en todo lo que es nuestro aspecto corporal. Repito lo que les dije anteriormente. Pablo en 1 Corintios 15, lean todo ese capítulo, les va a ayudar a entender algunas cosas en relación al futuro también, no solo a la resurrección, sino al futuro. Pablo dice que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. El reino futuro, ese reinaremos que vimos en el versículo 10, que todavía no llegó. Nosotros no somos todavía reyes activos. Hemos sido elegidos, escogidos para ser sacerdocio santo y un reino santo, pero todavía no estamos ahí. No se tomen tan rápido que ya somos hijos del rey y todas las cosas, las pavadas que dicen algunos creyentes. No. Nosotros todavía no llegamos a esa etapa. Sí hemos sido escogidos, pero ahora, ¿cuál es nuestra misión? Dice Pedro. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo veremos la luz admirable? Todavía no la vimos. La luz vino a nuestro corazón, alumbró nuestro entendimiento, nos aclaró las ideas y hemos entendido la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo veremos su luz inaccesible y admirable realmente? Aquí, capítulo 4. Juan, ¿saben cuándo más o menos presenció y vio un destello de tanta gloria? En el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando dice que vio a Jesús, que su rostro era como el sol en toda su fuerza, sus cabellos blancos como blanca lana, sus vestiduras tan luminosas que no se podía ver y sus pies como bronce bruñido. Hay algunas versiones bíblicas que usan el término latón, algo así, creo que es otro metal que se usa, que es muy parecido al oro en su brillo y en su fulgor. Pero hermanos, debemos saber que nosotros todavía no llegamos. En el tribunal, antes de llegar al tribunal de Cristo, como para que lleguemos bien humildes y sin querer reclamar al Señor, primero vamos a presenciar la gloria del Señor, vamos a presenciar su santidad y vamos a presenciar quién va a ser el jefe máximo en todo lo que existe, visto y no visto por nosotros, y que es el Cordero de Dios. Cuando lleguemos a ver ese momento, cuando estemos ahí, cuando va a acontecer eso, ahí vamos a entrar al momento de lo que es el tribunal de Cristo, sentados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí vamos a presenciar su tribunal, y ahí sabremos qué hemos sido estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por esto es importante, hermanos, terminando este mensaje, por esto es importante, hermanos, que nosotros sepamos bien qué somos aquí en el mundo. ¿Para qué estamos y a qué nos ha llamado Dios a nosotros en lo particular? No como iglesia nomás, porque como dije la semana pasada, a muchos están demasiado acostumbrados al cristianismo colectivo, todo como iglesia, y se olvidan que el creyente tiene que primariamente. Para que una iglesia funcione bien, para que una iglesia local, una congregación funcione bien, sus miembros, ¿qué deben tener primero? Una vida personal con Cristo. Una relación y una comunión personal con Cristo. Si no, la iglesia no va a funcionar bien, aunque parezca que está haciendo grandes obras. Aunque parezca que está haciendo grandes y pomposas obras, visibles a los ojos, parecen grandiosas. Pero las están haciendo en la voluntad de Dios. ¿Las están haciendo realmente en lo que Dios quiere y nos ha estipulado como principios en su palabra? Esa es la pregunta. Yo no estoy en contra de las iglesias grandes, no estoy en contra de las iglesias que trabajan grandemente para el Señor. Gloria a Dios y amén por las que verdaderamente están trabajando y son iglesias en membresía gigantes realmente. Pero el tema es saber, estamos trabajando en la voluntad de Dios y cumpliendo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra como mandamientos y como principios de obra misionera. Esto es importante, hermano. Es importante que entendamos, no hay problema con una iglesia grande. Dios quisiera, yo quisiera que hayan 5, 6, 7, 10, 15 iglesias aquí en la ciudad que sean bíblicas y gigantes. Todas teniendo ministerios de enseñanza, de obra misionera, todas trabajando. Pero ¿qué pasa? Vayamos a la estadística normal de nuestra sociedad. Si realmente la iglesia es la sal de la tierra, como dijo Jesús, y la luz del mundo, porque tiene que reflejar la luz que resplandece en las tinieblas, tiene que ser la sal, que es un purificador, que lleva la pureza de la palabra para ayudar a otros a llegar a la santificación, como decíamos hoy en la primera hora, la santificación posicional. ¿Qué está pasando hoy en la sociedad? ¿Vemos realmente iglesias llenas de nuevas personas que han venido a los pies de Cristo para ser restauradas y ser totalmente redimidas y cambiadas? Vemos llenas de creyentes, la gran mayoría, pedigüeños y llenos de necesidades y pidiendo que Dios, como el genio de Aladino, salga de la lámpara y te concedo los 3 deseos. Eso es lo que estamos viendo hoy. Poca predicación de lo relacionado al pecado, lo relacionado al sacrificio de Cristo, a su sangre derramada y a lo que es la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario, la redención. Nosotros mismos, hermano, ¿cuánto estamos predicando? Parece que nos cuesta, pero debemos hacerlo también. No somos una iglesia totalmente, por lo menos en mi visión personal, no somos una iglesia totalmente pujante en lo que es ir a predicar y hablar a otros de Cristo y traer y arrastrar personas si es posible acá. Como dijo Jesús, fuérzalos a entrar. Y realmente insistir con el mensaje de salvación a cuantos podamos. ¿Entienden, hermanos? La vida personal del creyente se verá en el tribunal de Cristo. Quizás habrán cosas que ni nosotros sabemos que el Señor nos mostrará a nosotros. No estoy diciendo que el Señor lo único que va a hacer es decirle al hermano aquí, va a llegar, hijo mío, yo vi esto. Y pensabas que yo no sabía eso de vos. No es esa la intención del tribunal de Cristo. Si usted va a querer que el Señor se justifique en el veredicto que haya dado hacia usted, el Señor ahí le va a mostrar. Porque van a haber muchas lágrimas. Dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Muchos llorarán en el tribunal de Cristo. Ese tiempo de más o menos 7 años será un tiempo, yo no digo terrible, pero será un tiempo en donde vamos a tener que acomodar los tantos ante el Señor. Y si pensamos que el Señor simplemente porque somos salvos, para siempre salvos, es cierto, la Biblia lo enseña, pero si pensamos que hasta ahí llega todo y que después podemos hacer la vida que querramos, acuérdense, hay un lugar donde se va a saber quiénes fuimos y el Señor nos va a revelar. Por eso es preferible humillar nuestro corazón, humillar nuestro pensamiento y saber que en el tribunal de Cristo, durante ese tiempo que vamos a ver quizás a muchos de nuestros hermanos también comparecer, buenos o malos, no sé, cada uno juzgará como ve según en la palabra de Dios, pero hermanos, oremos, roguemos a Dios, como dice ahí en Filipenses 4:6, con súplicas al Señor para que seamos hallados fieles, para que los administradores sean hallados fieles. Es necesario, dice Pablo, que los administradores sean hallados fieles. Ninguno de nosotros es más que nadie en la iglesia, es cierto. Pero hermanos, todos somos propensos a pecar y somos propensos a deslizarnos en la viña del Señor. Tenemos que aprender a consagrar cada vez más nuestras vidas, porque es lo que Él quiere de nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y es algo por lo que tenemos que orar, hermanos. No es algo que se obtiene todo eso de la noche a la mañana. Eso se obtiene solamente con una vida de constante oración, de mucha lectura bíblica y mucha sumisión al Señor, aunque nos cueste, aunque nos duela. Pero tenemos que aprender a humillar nuestro corazón. Acuérdense el principio que vimos la semana pasada. El principio, ¿hasta cuándo se humilló Jesús? Dice hasta la muerte y muerte de cruz. Si tengamos que morir en la forma más horrible y triste, como están muriendo muchos de nuestros hermanos en la fe en otras latitudes del mundo, no importa, hermanos. Pero hasta la muerte, nuestra vida debe ser de servicio. Se hizo siervo hasta la muerte. Aprendió la obediencia, dice el autor a los hebreos. Entonces se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pide Jehová de ti? Amar, justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Si queremos tener amplia entrada en el reino de los cielos, queremos tener realmente una cierta, no sé si podemos decir tranquilidad, aunque yo la verdad, hermanos, le digo, cuando yo tenga que comparecer ante el tribunal del Señor, yo no sé si voy a entrar tan tranquilo en esa parte. Voy a estar contento que vino el arrebatamiento de la iglesia, pero la verdad, hermanos, conociendo muchas cosas de la palabra, digo, ¿será que podré ser realmente aceptado por el Señor bien? Y llega a ser tanto el sentimiento que puede brotar en nosotros que el Señor le dijo a sus discípulos, enseñándoles sobre el reino, les dijo, cuando sirvan y hagan todas las cosas bien, digan, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Y nos cuesta decir que somos inútiles. Nos cuesta, hermano, decir que somos unos inútiles y que mucho que podamos parece a los ojos humanos hacer, pero para el Señor es poco todavía. Por eso tenemos que humillarnos y aprender la obediencia y decirle, gracias, Señor, porque a pesar de lo que soy, me has escogido para servir. Y ahí pueden decir, te alabo y te bendigo, Señor, por tu salvación y porque me has querido hacer un siervo tuyo. Que Dios nos ayude realmente a servir. Seguiremos con esta enseñanza, Dios mediante, la semana que viene, hablando de varios principios en relación a esto del lugar y el momento del tribunal de Cristo. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que nos has dejado en enseñanzas en ella. Muchas gracias por ser tan bueno con nosotros y por ayudarnos. Sabemos, Padre, que muchas veces somos negligentes y a veces como iglesia también te fallamos porque no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Danos fortaleza espiritual. Danos, Padre Santo, la capacidad para humillarnos y respetarte en todo y honrarte y saber que no estamos viviendo para nosotros aquí. Ayúdanos, Padre Eterno, a cada día encaminarnos en tu gracia, a buscar, Padre Santo, obedecerte en todo y saber que aunque a veces no recibimos todo lo que quisiéramos, pero que estamos, Padre Santo, para que sea en escasez o en abundancia, servir, predicar, hablar a otros de Cristo, ayudar a los que están desvalidos, incluso entre nuestros hermanos, para ayudarlos a restaurarse y poder seguir trabajando y sirviendo a tu nombre y a tu gracia. Padre, ayúdanos a tener esa actitud valiente, pero a la vez humilde. Esa actitud, Padre Santo, sometida y a la vez, Señor, también de servicio para poder así también, Señor, ser usados por ti. Ayuda a muchos de los que estamos hablando y predicándoles el Evangelio a que puedan conocer a Cristo como Salvador. Sabemos, Padre, que son muchos a los que queremos, a los que valoramos, apreciamos, pero que no tienen a Cristo como su Salvador. Ayúdanos a seguir insistiendo, predicando, hablando, dando testimonio con nuestras vidas de que no somos de este mundo, sino que te pertenecemos a ti y estamos aquí solo para ser sal y luz. Ayúdanos a hacerlo correctamente y que como iglesia trabajemos más de lo que incluso alcanzan nuestras fuerzas para que otros puedan conocer a Cristo. Gracias por las obras que ya se están haciendo. Gracias por las 24 horas de radiodifusión que se están haciendo. Pero, Padre, sabemos que hay mucho más por hacer y tenemos que poner manos a la obra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Gloriosa, tengo yo en el cielo. mansiones, allá en la gloria, entre la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, hoy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones, allá en la gloria.